50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del martes 9 de noviembre. Ya no es obligatorio el uso de barbijos en espacios abiertos de las escuelas. El uso del barbijo en los espacios abiertos de las escuelas de la provincia de Buenos Aires dejó de ser obligatorio desde este lunes 8 de noviembre, ya que se logró una cobertura de vacunación con al menos una dosis en la población de entre 3 y 17 años, es decir, los menores de edad en edad escolar. Estudiantes y docentes de todos los niveles educativos de la provincia de Buenos Aires podrán dejar de usar tapabocas en los espacios abiertos de los establecimientos. El uso del barbijo continuará siendo obligatorio en los espacios cerrados, así como las restantes normas de cuidado en el contexto de la pandemia de coronavirus. Realizan una jornada de donación de sangre. En el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, el Instituto de Hemoterapia realiza una colecta en el centro de calle 15 y 66. Radio Estación Sur habló con Karina Morán de promociones y colectas del centro regional. Hasta las 15 horas vamos a estar esperándolos y recibiéndolos y agasajándolos. También nos va a acompañar, como siempre, la Cruz Roja Filial Argentina, el CEPA, que va a dar cursos gratuitos de RCP para todo aquel que quiera acercarse. Van a estar promotoras del Ministerio de Salud, va a estar el Cucaiba y Adrián, que es nuestro técnico del Incucai, para tomar los datos de médula. Así que bueno, va a ser un lindo evento, si todos quieren acercarse, los vamos a estar esperando con lindos regalitos también. Un servicio que informa más cerca. El Banco Nación reabre con presencialidad plena. El Banco de la Nación Argentina retomará este martes la presencialidad plena en todas las sucursales del país con el objetivo de ampliar la atención y establecer la totalidad de los servicios, trámites y operaciones. Según informaron, continuarán ofreciendo los turnos preacordados, los canales digitales y el uso de tecnología para aquellos que prefieran la opción de atención virtual. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 14 grados y la máxima de 25. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.